Jueves 21 de septiembre, cosechar y sembrar. En Gálatas capítulo 6, verso 7, la palabra traducida como burlado, mukterizo, se presenta solamente aquí en el Nuevo Testamento, aunque aparece a menudo en la traducción griega del Antiguo Testamento. Literalmente significa, comillas, levantar la nariz con desprecio. En el Antiguo Testamento, generalmente se refiere al desprecio por los profetas de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 36 verso 16, Jeremías capítulo 20 verso 7, y hasta una vez se la utiliza para describir gráficamente una actitud de rebeldía hacia Dios. Ezequiel capítulo 8 verso 17. Lo que desea enfatizar Pablo es que las personas pueden ignorar a Dios o incluso desobedecer sus mandamientos, pero no pueden burlarse de Dios. Él es el juez supremo y a fin de cuentas tendrán que pagar el precio de sus actos. Escucha Gálatas capítulo 6 verso 8. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia de personajes que sembraron para la carne o que sembraron para el espíritu? Ver por ejemplo Hechos capítulo 5 versos 1 al 5, Lucas capítulo 22 verso 3, Daniel capítulo 1 verso 8, Mateo capítulo 4 verso 1, Gálatas capítulo 6 verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hechos capítulo 5 versos 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Lucas capítulo 22 verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Daniel capítulo 1 verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mateo capítulo 4 verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La metáfora de Pablo de la siembra y la cosecha no es única. Es un hecho de la vida que aparece en muchos proverbios antiguos. Sin embargo, lo importante es el sentido en que la usa Pablo para resaltar sus comentarios anteriores acerca de la carne y el espíritu. James de Gedun señala, comillas, un equivalente moderno es que somos libres para elegir, pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras decisiones. The Epistle to the Galatians, página 330. Aunque Dios no siempre nos libra de las consecuencias terrenales de nuestros pecados, no deberíamos dejarnos dominar por la desesperación debido a las malas decisiones que tomamos. Podemos regocijarnos en que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha adoptado como hijos. Deberíamos capitalizar las oportunidades que tenemos ahora para invertir en aquellas cosas que producirán una cosecha celestial. Gálatas capítulo 6 verso 10, por otro lado, ilustra el hecho de que, comillas, la ética cristiana tiene un enfoque dual, no es universal y abarcante. Hagamos bien a todos. El otro es particular y específico, mayormente a los de la familia de la fe. La apelación universalista de Pablo se basaba en el hecho de que todas las personas en todo lugar fueron creadas a la imagen de Dios y por lo tanto son infinitamente preciosas a su vista. Cuando los cristianos olvidan este dato fundamental de la revelación bíblica, inevitablemente han sido víctimas de los pecados enceguecedores del racismo, el sexismo, el tribalismo, el clasismo y mil discriminaciones más que han plagado la comunidad humana desde Adán y Eva hasta el tiempo presente. Timothy George, Galatians, página 427 y 428. Siempre estamos sembrando, para bien o para mal. Obsérvate a ti mismo. ¿Qué clase de cosecha piensas que tendrás?